Aquí te saluda Pablo Martínez de Aijuna. Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, la videoconferencia fue esta semana. Se empiezan a delinear algunos acuerdos. ¿Con qué objetivos en este caso? Bueno, en realidad fuimos invitados por el ministerio, donde se conformó una mesa de trabajo, donde no solamente se está discutiendo el protocolo, sino, bueno, muchas cosas referidas a los clubes de barrio, bueno, entre ellas, como decías vos, este protocolo. Nosotros la semana anterior habíamos tenido una reunión en San Vicente con el subsecretario Sergio Palma y con el director nacional de clubes de barrio, Francisco Chiván, donde le planteamos una serie de dificultades que estaban atravesando los clubes. Ellos nos contaron también cómo estaban llevando adelante el programa de ayuda a los clubes. Y bueno, surgió de ahí empezar a hacer reuniones virtuales para establecer un protocolo, lógicamente, de los clubes, de las federaciones, de distintas entidades, y después elevarlo a las autoridades sanitarias para que evalúen a ver cómo podemos, una vez que se flexibilice la cuarentena, poder volver a las actividades de a poco, ¿no? Uh-huh. Diego, uno imagina, además, todo el tiempo estamos hablando de los impactos, obviamente, que viene arrastrando. Bueno, en este caso la crisis económica se ha sumado y ha potenciado toda la pandemia, la cuarentena. ¿Qué líneas, en definitiva, ustedes empiezan a ver, líneas de ayuda? ¿Qué políticas públicas van a empezar a tocar en esto de reactivar y de sostener? Porque hay clubes que prácticamente hoy están casi en la quiebra absoluta. Sí, la verdad que la situación es muy preocupante, muy crítica. Nosotros consideramos que bueno, que a pesar de la situación, el gobierno está tratando de tomar medidas que lógicamente no alcanzan ante el impacto de esto, ¿no? Porque, como vos bien decías, hay muchos clubes que ante esta situación están al borde de la quiebra. Particularmente soy tesorero de un club de Quilmes y hoy tener el club cerrado a nosotros nos lleva a un costo de casi 250 mil pesos, uh-huh, entre sueldos, tarifas. Bueno, en eso se está trabajando, nos dan la explicación. Nosotros le planteamos que las ayudas económicas de los subsidios que lanzaron el programa por ahí eran insuficientes, que muy pocos clubes por ahí iban a poder acceder a esta ayuda. La verdad que ellos trataron de flexibilizar al máximo los requisitos para poder ingresar a la ayuda. Estos requisitos, bueno, básicamente están relacionados con el orden administrativo. Exacto. Uh-huh. Sobre el registro de clubes de barrio que tenía la Secretaría de Deportes de la Nación, donde pedían un montón de cosas, entre ellas, la más importante para nosotros era el certificado de personería jurídica al día, uh-huh, que eso prácticamente no existe, y más hoy. Bueno, ellos sacaron eso, pero bueno, nos contaban y con muy buen criterio ellos asumieron en diciembre y en 3 meses prácticamente casi de gestión se encontraron con este problema y bueno, están tratando de resolverlo. El gobierno no solamente está dando línea de ayuda económica a los clubes, sino también entraron en el programa para pagarle el salario a los trabajadores. Digo, uh-huh, se está buscando la vuelta de que en este panorama que tenemos los clubes, que es muy crítico, tratar de poder llegar a amortiguar un poco el golpe económico que estamos sufriendo. Diego, ¿ya se hicieron efectivo montos de subsidios? Particularmente digo aquí en clubes de Quilmes. No, porque creo que la inscripción termina ahora la semana que viene. Ah, bien. Uh-huh. Ahí creo que ya, inclusive estamos hablando... ¿Son montos fijos o son variables? Sí, son montos fijos. Uh-huh. Los que da el gobierno nacional son montos fijos, subsidio de 60 mil pesos. Uh-huh. Y bueno, se está buscando la manera de entre los ministerios, ¿no? Estuvimos también en una reunión con el subsecretario también de Economía Popular, el Ministerio de Desarrollo Social, buscar alternativas como para aquellos clubes que no tienen manera de ingresar a este subsidio, también se les pueda dar una mano, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otros temas han quedado allí pendientes para próximas reuniones, para profundizar, digo, no? No, bueno, seguimos trabajando en el protocolo. El martes 26 hay otra reunión donde van a participar distintas organizaciones. También nosotros estamos buscando la manera, bueno, de esto que te decía hoy, de tratar de hablar con los ministerios para optimizar los recursos, para que traten de darle una mano a los clubes por ahí que quedaron afuera de este programa. En la provincia de Buenos Aires se está lanzando, bueno, nosotros le decíamos una amnistía administrativa que tanto venimos reclamando. Se presentó un proyecto, entró en estado parlamentario en la Cámara de Senadores, del senador Tindanelli. Creemos que eso va a ser muy importante de cara al futuro para resolver distintas cuestiones que tienen las instituciones, ¿no? Nosotros venimos planteando desde el año 2012 que Argentina necesita, los clubes de barrio necesitamos una amnistía administrativa en todo orden. Bueno, se presentó este proyecto que ojalá que se dé curso, nosotros lo vamos a apoyar. Por último, ¿qué sucede allí con los servicios? Porque en este caso allí hay una relación con en la mayoría de los casos con entes privados. ¿Se han encaminado allí acuerdos con el pago del servicio, digo, ¿no? Sí, sí. Por el momento no. A ver, nosotros una cosa que planteamos también en la Secretaría es esto, ¿no? La Secretaría de Deportes, que, bueno, si bien se suspendieron los cortes, las empresas sigue corriendo el interés. Sí, están acumulando deuda, digamos. Exactamente. Lo que nosotros estamos planteando es esto, una condonación de deuda, o bueno, lógicamente seguimos reclamando que se reglamente la Ley Nacional de Clubes de Barrio, que estipula, uno de sus puntos, estipula que los clubes de barrio tenemos que tener tarifa social, y tarifa social retrotraerla, ¿no? Porque nosotros desde el año 2015-2016, que empezaron con los tarifazos, un club que pagaba, no sé, 10 mil pesos y está pagando casi el 1.500% más. Nosotros también planteamos en ese sentido que hay muchos juicios, también los clubes tienen muchos juicios con las empresas prestadoras de servicios, y bueno, todos esos temas hay que empezar a resolverlo porque lógicamente sabemos que hay muchísimos problemas que tiene el país. Este es un problema real que tiene el sector. Lo que nosotros planteamos es que hay cosas que se pueden resolver desde la gestión y sin que el Estado le signifique una inversión muy grande, ¿no? Las empresas, como te decía hoy, siguen cobrando interés y bueno, eso no, creemos que no puede pasar. Diego, ¿cuándo es la próxima reunión de la mesa? El martes 26, lo el que martes. Está definido la hora, sí. Bueno, dejamos ahí agendado quizás para ir siguiendo en cada uno de esos encuentros algunos balances, ¿te parece? Bárbaro, perfecto. Un abrazo, gracias por el contacto. No, gracias a ustedes.